Qué bien andas, manzana patilarga. ¿Cómo firmas el aire, ole que ole, oleaje cascabel? Se abren solas, de par en par las puertas, al avance de tu paso frutal. Ole y ola, y qué bien desembocan tus andares en la barra del bar, y pides vino blanco, alzas la copa, brindas por ti. Hoy es tu cumpleaños, hoy es tu cumpleaños. Treintañera y a solas, a solas. Qué bien fumas, qué bien miras tu noche. Cuánto sabes de todo y de los hombres, lo que no sepas tú. De casados, también de forasteros, trovadores o no, todo el percal. Y en fin, y por eso estás sola y te celebras a ti misma, por ti, y tomas decisiones. Soplas el humo, lo ves subir. Quieres tener un hijo, quieres tener un hijo, y que tenga un buen padre, un padre. Que será un tío guapo y educado, cariñoso, simpático, alegre y con buena salud. Y solvente, y aún se me olvida algo, que le guste hacer mucho el amor. Que folle bien, y tú a cambio serás su fascinante manantial de cariño, gracia y aventura. Alzas la copa, brindas por él. Será un afortunado, será un afortunado, porque vas a quererlo, quererlo. Ya terminas tu copa, te levantas, ya te llevan tus pasos a la calle, ya te me vas del bar. Ojalá fuera yo el afortunado de la estrofa anterior, el rey del mar, de tu querer. Pero qué puedo hacer más que cantarte y quedarme bebiendo el vino y el olvido. Soplo el humo, lo veo subir. Adiós mi treintañera, adiós mi treintañera, y que tengas buen viaje, buen viaje.